Radio Mac presenta Llámame si me necesitas. Conducción y producción, Patricia Ávila Montero. Hola amigos, qué rico hablar nuevamente con ustedes. Hoy hablaré de diversos autocuidados en el verano. Primero hablaremos cómo cuidarnos en estas horas olas de calor que hay en estos momentos, que también están siendo tan frecuentes. ¿Qué podemos hacer primero? Como lógico, evitar la exposición directa al sol. Usar ropa ligera de color claro y algodón o usar ropa con filtro UV. Utilizar bloqueador solar mayor a 30 y retocar cada 2 horas al menos. Hidratarse adecuadamente aunque no tenga sed. Lo normal es 2 litros al día. Con calor debe aumentar un 50% a lo menos. Debemos tener claro que ante el calor el cuerpo transpira y una persona puede llegar a deshidratarse. Además, las insolaciones también son tan o más peligrosas que la deshidratación. En una playa junto al mar que invitabas a soñar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar, y al mirarte me di cuenta que te podía besar. Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver amor, y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor. En una playa junto al mar te quise enamorar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar que invitaba a soñar. Sucundum, sucundum. Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor. Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor. En una playa junto al mar te quise enamorar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En una playa junto al mar, estás escuchando Radio Mac. También ahora seguiremos con otras indicaciones. Evitar salir de la casa durante las horas centrales del día, es decir, evitar salir entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Es la hora que más calor hace, por lo tanto programemos todos nuestros trámites, si se puede, y actividades no en esas horas. Evitar comidas copiosas. Ojalá no comer grandes cantidades de comida, evitar cosas muy calientes y de preferencia preferir las verduras y las frutas. Si usted tiene que descansar, ojalá sea a la sombra, no tenga que ser directamente en el sol. Usar gorros, lentes de sol con filtro UV, algún tipo de paraguas, para cuando usted necesite caminar ante el sol. Tener claro que las personas de mayor riesgo de deshidratarse son los niños y los adultos mayores. Por lo tanto, debemos tener más atención a ellos si tenemos esas personas en nuestro hogar. También tenemos que tener en cuenta a las personas que trabajan a la intemperie. Hay gente que está obligada a trabajar frente al sol. También hay que preocuparnos de ellos. Evitar también actividades deportivas bajo el sol. Dormir con calor también se hace difícil y causa muchos trastornos del sueño. ¿Qué podemos hacer? Usar pijama de algodón o dormir desnudo, si se puede. Sábanas de algodón, no polar y no seda. Ventanas abiertas o dormir con ventilador para mantener una temperatura adecuada en la pieza. Quiero frescura. Quiero dulzura también. Un verano naranja. Quiero ese sabor. Juventud y naranja. Contigo y con amor. Suave, serena. Tu imagen me hace soñar. Un verano naranja. Quiero ese sabor, juventud y naranja, y quiero tu amor. Antes yo era tan serio, ninguno podía hacerme sonreír. ¡Ah! Era mi vida tan triste, pero llegaste tú. Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir. Quiero frescura, quiero dulzura también. Un verano naranja, quiero ese sabor. Juventud y naranja, contigo y con amor. Quiero ese sabor, juventud y naranja, y quiero tu amor. Antes yo era tan serio, ninguno podía hacerme sonreír. Era mi vida tan triste, pero llegaste tú. Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir. Quiero Por ahora yo solamente nombraré cuáles pueden ser las consecuencias de tener una insolación o una deshidratación. Más adelante hablaremos cómo tratarlas. Entonces, ¿qué produce una exposición o altas temperaturas y no tomar las debidas medidas de autocuidado? Le puede producir a la persona calambres, fatiga, dolor de cabeza, taquicardia, que es el aumento de los latidos del corazón, náuseas, vómitos, quemaduras, picazón en la piel por el sudor y otras principalmente causadas por la deshidratación. Incluso podemos tener que estar obligados y llevar a la persona a un servicio de urgencia. ¿De qué medida mi bikini es? quién es. Ya sé aquí, más bonita nunca vi. Esta es la señal online de Radio Mac. Ahora, como no todos tenemos la posibilidad de salir de vacaciones o tener una piscina en la casa, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para mantener nuestra casa fresquita. Número 1. Viste tu hogar con ropa de verano. ¿Qué significa esto? Retirar las cortinas de invierno y alfombras antes de que llegue el intenso calor. En verano es conveniente que los suelos de la casa estén despejados y las ventanas cubiertas por visillos de un tejido ligero de color blanco o un tono claro. Esto otorga mayor sensación de frescura a la vivienda y también es efectivo mojar las cortinas con agua para aumentar el frescor del aire que pasa a través de ellas. También debemos ventilar nuestra casa a primera hora de la mañana, entre las 7 y las 8 es lo ideal, pues son las horas más frescas del día. Abrir ventanas y puertas, cosa que el aire cause corrientes, porque ventilar nuestras casas a las 3 de la tarde es lo peor que podemos hacer, porque el calor de afuera es mayor que el que tenemos dentro. Otra cosa que debemos hacer es dejar las ventanas semiabiertas durante las horas de más calor. Cerrar las persianas, los visillos y las cortinas, cosa lo más posible que el calor entre a nuestro hogar. No olvides que el aire caliente tiende a subir y el aire frío a bajar. Por lo tanto, si tenemos una casa de más de 2 pisos o de 2 pisos, tienes que ventilar o enfriar la planta alta, mucho más importante que la planta baja. Los suelos cerámicos hay que fregarlos con agua helada. Ayuda bastante eso a bajar las temperaturas. Aquí también debemos cocinar en las mañanas antes del mediodía. El momento idóneo para cocinar cuando hace calor es durante la mañana. Además, se recomienda evitar el uso del horno y el fuego. Eso contribuye a no aumentar la temperatura de tu hogar. Intenta cocinar platos fríos. Si debes cocinar con fuego, prende la campana. Eso también ayuda a eliminar, además de olor, el calor. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en alpargatas, en alpargatas. Y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz. Haciendo dedo voy con poca plata, a Mar del Plata, a Mar del Plata. Me paso el día entero haciendo fiata, en Mar del Plata. En Mar del Plata no tengo problema. es estar en Mar del Plata. Radio Mac está presentando Llámame si me necesitas. Otra cosa que podemos hacer también es enfriar la cama antes de dormir. Envolver una botella de agua helada en una toalla o el mismo guatero que usamos en el invierno, llenarlo con agua helada o con hielo picado. Y eso ponerlo sobre la cama antes de ir a dormir y verás cómo disminuye el calor. Evitar las fuentes de calor. No tengas encendidas demasiadas luces, el horno o los fuegos de la cocina durante mucho tiempo. Incluso la televisión y otras máquinas que desprendan calor podrían hacer que la temperatura aumente de forma considerable en nuestro hogar. Utilizar ventiladores. Son muy útiles para refrescar la habitación. Incluso tienes la opción de colocar un bol metálico lleno de hielo y sal gruesa delante del ventilador para que el aire que emitas sea todavía más fresco. Aunque estemos en nuestro hogar, también tenemos que mantenernos hidratados, como dije, al menos 2 litros de agua, y evitar las bebidas dulces, las bebidas artificiales y el alcohol, que más que quitar el calor, lo aumenta. También pueden ayudarse las duchas de agua templada o más bien frías, o meter los pies en remojo con agua fresquita. También refresca de nuestro hogar poner plantas y regarlas. Da una sensación de frescor, de aire, de frescura en realidad, al mirarla incluso. Y por último, utilizar sábanas de algodón que acumulan menos calor, y si son de colores claros, mucho mejor. No, este verano yo no iré. Al sol, al sol en la playa, tú provocas siempre conmoción en toda la playa, por eso contigo no iré. Tú lo sabes, que por ti yo loco estoy. Todos saben, lo mucho que sufro yo. Ya no iré. Si ven que tú al agua vas, al agua van todos. Y si vuelves a tenderte al sol, al sol de la playa, todos van. Todos saben lo mucho que sufro yo cuando estoy junto a ti. No, a la playa no iré. Radio Mac Online. Bueno, amigos, espero les hayan servido estos pequeños tips para enfrentar estas olas de calor que tenemos tanto en el exterior de nuestro hogar como en nuestro hogar. Cualquier duda, pregunta o tema que quieran que toquemos, envíelo a la página de Radio Mac. El correo es radiomac.online@gmail.com o al WhatsApp más 569-674-532-48. Buenas tardes. Mac Online. Estás escuchando Mac Online.